porque un día abandoné la trinchera, me van a coger dormido como a cualquiera, como a cualquiera. Aunque parezca dormido, estoy despierto con un ojo cerrado y el otro abierto. Que no se inclina ni debajo de él.